Uruguay fue el primer país de América que asumió el desafío de darle una computadora a cada niño que asiste a sus escuelas públicas.